lips, and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz, un programa dedicado al jazz y al tango. Buenos días a todas y a todos acá en este día caluroso de Gijón. Raúl, nos llegó el verano. Nos llegó el verano, efectivamente. Por fin, por fin. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás disfrutando estos días de calorcito por aquí? Ah, pues muchísimo. Da gusto, ¿eh? Sí, ¿qué tal fue la semana? Bien, la verdad que muy bien. Este domingo estuvimos tocando en el Drink Planet, como todos los domingos. Como todos los domingos. Y vamos, la verdad que buena afluencia de público hubo. Sí, estuvo bastante lindo. Estuvo muy bien. Sonamos, la verdad que no es por nada, pero sonamos muy lindo, ¿eh? Sí, sí. Y volvemos ahí todos los domingos. Ahí a dar un poquito de tango a los domingos de Gijón. Sí. Bien, estuvo lindo y bueno, cada vez con más ganas de seguir tocando. Sí, claro. Esa es la idea. Así que entonces, vamos con el tango para arriba como tiene que ser. Sí. Y si algún espectador quiere venir a vernos, estamos ahí todos los domingos a las 8 en el Dream Planet. 8 de la tarde, Dream Planet. Voy a comentar, bueno, estamos en Radio Crash, como todos saben, 105 del dial aquí en Gijón y para el resto del mundo online. Bueno, nos están escuchando por Argentina, por México, seguramente que por varios países de Europa, Asia. Y bueno, quizás también por el sur, por África, andás ya a saber, ¿no? En el programa Entre Tango y Jazz, voy a dejar un teléfono del programa por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o dejar algún saludito. 66669474. Manden WhatsApp al número 66669474 si quieren dejar algún comentario sobre el tango, sobre jazz o sobre alguna inquietud que tengan. Aquí estaremos con Raúl, encantados de responder. Raúl Beltrán y Alejandro Rollina. ¡Muy grande! Bueno, Raúl, ¿qué nos trajiste para hoy? Hoy traigo uno de mis discos de jazz favoritos, que se llama After Hours, de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, qué bueno. Sí. Este disco fue grabado en Nueva York en 1961. Y tiene una formación muy poco habitual, ya que la voz de Vaughan está acompañada solamente por la guitarra de Mundell Lowe y el contrabajo de George Duvivier. ¿Todo el CD así, con la guitarra y el contrabajo? Sí, todo el CD a trío. ¡Qué bueno! Sí. Y la primera canción de este disco se llama My Favorite Things, que se traduciría como Mis Cosas Favoritas. Mis Cosas Favoritas. Sí. Esta canción se hizo popular por estar representada en el musical de Broadway The Sound of Music, de 1959, que 6 años después se adaptó en la película Sonrisas y Lágrimas. Ok. Donde el personaje de Julie Andrews canta esta canción nombrando varias de sus cosas favoritas. Esa película la vi cuando era un mozalbete. Sí, pues sí, entonces a mi mamá le encantaba Julie Andrews y esa película en especial, claro, era muy allá en la década del 80, cuando yo era pibe. La veía, sí, Sonrisas y Lágrimas. Claro, que allá en Argentina se llama La Novicia Rebelde. La Novicia Rebelde. Y porque ella era una novicia, una monjita, ¿viste? Sí. estaba buena. Bueno, entonces seguro que lo conoces. Vamos a escuchar My Favorite Things. Vamos ahí. On roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. Esto era My Favorite Thing, compuesto por Richard Rogers y con letra de Oscar Hammerstein II. Hermoso. ¿Te sonaba? ¿Lo tenías un poco hermoso en la memoria? Sí, sí, sí. Con la voz de Julie Andrews, que tiene una voz, tiene creo todavía Julie Andrews, hermosísima. Pero esta mujer, la verdad que Sarah Vaughan, terrible, ¿eh? Qué sí. Belleza. Cómo entra el contrabajo después de unos segundos, de a poquito ahí... bellísimo, bellísimo, ¿verdad? Que súper bonito. Muy bonito, sí. Pues ahora vamos a ir con una composición de Cole Porter, que escribió para otro musical que se llama Seven Lively Arts. Y el tema se llama Every Time We Say Goodbye, que se traduciría como Cada vez que nos decimos adiós. Con esta canción, Sarah cuenta las penas de despedirse de su amado y explica que cada vez que se dicen adiós, ella se muere un poco. Vamos a escuchar Every Time We Say Goodbye. Vamos ahí. Think so little of me. Every time we say goodbye, I die a little. While the gods above me be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Every time we say goodbye, I just die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye, every time we say goodbye, every time we say goodbye, bye bye. Esto era Every Time We Say Goodbye, con música y letra de Cole Porter. Estamos en Radio Crash, programa entre tango y jazz. 66669474. Hagan algunas consultas, llámenos por WhatsApp, pregunten lo que quieran. Qué bonito tema, qué bonita voz, por favor. Sí, hermoso. Me encanta, Raúl. Pues ahora vamos a continuar con una balada compuesta por Nicolas Brodsky y Sammy Cahn, que se llama Wonder Why, y se traduciría como Me pregunto por qué. Vamos ahí. I wonder why I'm not myself of late. I'm feeling strangely great. I wonder why. Explain why I walk in the rain. Just to let him try. Esto era Wonder Why, con la excelente interpretación de Sarah Vaughan. Terrible, qué voz más hermosa, che. Sí. Sí. Te da ganas de quejarte escuchándola toda la mañana, ¿eh? Sí, por supuesto. Por favor. La siguiente canción es otra composición de Cole Porter, llamada Easy to Love, que quiere decir fácil de amar. En esta grabación, Sara empieza a cantar acompañada únicamente por el chasquido de sus dedos. Y poco a poco se le van uniendo el contrabajo y más tarde la guitarra. ¡Qué bueno! Vamos a escuchar Easy to Love. Seguimos en Radio Crash. You'd be so easy to love, so easy to idolize, all others above, so worth the yearning for, so swell to keep the home fires burning for. We'd be so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh, oh, oh, so easy to love. You'd be so easy to love, so easy to idolize, all others above, so worth the yearning for, so swell to keep the home fires burning for. We'd be so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh so easy to, oh so easy to, oh so easy to, oh so easy to, oh so easy to. Ooh, so easy to, so easy to love. Esto era Easy to Love, con música y letra de Cole Porter. Hermosa, hermosa. Ese comienzo con los chasquidos ahí. Qué grande, sí. Qué grande. Qué bueno, qué lindo estuvo. Ayer, ¿sabes qué? Yo estuve un poquito de un cumpleaños de una compañera y amiga nuestra, Lore. Sí, por supuesto. Que también le dejamos un besito, aunque un cumpleaños un poquito alargado, porque empezó el viernes su cumpleaños y ayer hicimos también otra sorpresa, así que... ¿Cómo tiene que ser? Ah, medita querida. La noche un poquitito más de farra, que estuvo muy linda. Así que desde acá, desde Radio Crash, entre tango y jazz, le dejamos un beso a nuestra querida amiga Lore y a toda la gente que nos está escuchando, que seguramente sean unos cuantos y unas cuantas ahí arrimados a la radio, como tiene que ser, como antaño y como ahora y forever. Sí. Ahora vamos a escuchar una composición de Duke Ellington que se llama Sophisticated Lady, que quiere decir dama sofisticada. Bueno. La letra de esta canción dice así: cuentan que en tu juventud vino el romance, y en ese corazón tuyo ardió una llama. Una llama que un buen día tintineó y se extinguió. Y entonces, con desilusión marcada en tus ojos, aprendiste que los idiotas enamorados pronto se vuelven sabios. Los años de alguna forma te han cambiado. Ahora te entiendo. Bueno. Esto es Sophisticated Lady. Vamos todavía. Qué bonito. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No, no, no, no. Sophisticated lady, I know you missed the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. They say into your early life romance came, and in this heart of yours a flame that flickered one day and died away. And then with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No, no, no, no. Sophisticated lady, somebody is nigh, you cry, you cry, you cry. Seguimos en Radio Crash, entre tango y jazz. Esto que acabamos de escuchar era Sophisticated Lady, compuesto por Duke Ellington y con letra escrita por Irving Mills y Mitchell Parrish. Lo siguiente que vamos a escuchar es una canción de temática religiosa que se llama Great Day, que se traduciría como El Gran Día. El Gran Día, vamos allá con El Gran Día. When skies were dark came Noah's Ark, amen. When lions roared came Daniel's Lord, amen. Lord help those who pray, and on judgment day, if you believe he shall receive, amen. When you're down and out, lift up your head and shout, there's gonna be a great day. Angels in the sky promise that by and by there's gonna be a great day. Gabriel will warn you some early morn, you will hear his horn a-rootin' tootin' not far away. Hold up your hands and say there's gonna be a great day. When you're down and out, lift up your head and shout, there's gonna be a great day. Angels in the sky promise that by and by there's gonna be a great day. Gabriel will warn you some early morn, you will hear his horn a-rootin' tootin', it's not far away. Hold up your hand and say, there's gonna be a great day. When you're down and out, lift up your head and shout, there's gonna be a great day. Angels in the sky promise that by and by there's gonna be a great day. Gabriel will warn you some early morn, you will hear his horn a-rootin' tootin', it's not far away. Hold up your hands and say, there's gonna be a great day. Ooh, a great day. Ooh, a great day. Esto era Great Day, compuesto por Edward Eliscu, Billy Rose y Vincent Jumans. Bueno, voy a dejar un saludito a nuestro amigo Miguelito, que quizás lo esté escuchando ahí desde las piscinas del llano. Por supuesto, Miguelito, gran oyente de Radio Crash. Sí. Y gran milonguero. Y gran milonguero. No pierde una milonga el tipo. Sí, sí, gran oyente, siempre escucha Radio Crash. Y también al equipazo de Tango Brujo, que sé que nos están escuchando por ahí desde sus casas. Un beso muy grande para todas las compañeras de esa bonita escuela, que les voy a comentar algo que tenemos aquí en Manuel Llanesa 35, la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Después comentaré algo de ella. Bueno, ¿qué más nos tenés, Raúl? Que la verdad estamos todos acá con una ansiedad de esta mujer. Me encanta Sara Bowman. Sí, la voz más hermosa que hay. Sí, súper bonita voz, la verdad. Pues ahora vamos a escuchar una composición que se llama Ill Wind, que se traduciría como viento enfermizo. Viento enfermizo. Ill wind blows. are blowing me no good, no Estás escuchando Radio Crash, entre tango y jazz. Esta última canción era Ill Wind, compuesto por Harold Arlen y Ted Koehler. ¿Tenemos algún mensaje del público? Bueno, la verdad que tenemos a unas cuantas personas que nos están escuchando. Sí, ah. Sí, ya te digo que esto va subiendo. Bueno, no digo cómo, porque los buzos cuando están ahí nadando suben siempre para arriba. Así que pum para arriba la audiencia de Entre Tango y Jazz. Raúl, nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Y ahora vamos a escuchar una composición de Red Evans y Fred Spielman que se llama If Love Is Good to Me, que se traduciría como Si el amor es bueno conmigo. Bueno, si el amor es bueno contigo, vas a estar más feliz. Seguro. Vamos con Is Love Good to Me. Spring will come and grass will grow. The brooks will hum with melted snow. If love is good to me, clouds will cry and rain will fall, the earth will sigh and drink it all. If love is good to me, I'll recall the summer's thrill that once you gave to me. These wondrous things each year depend on you, my dear. This all could be if love is good to me, good to me. This all could be if love is good to me. Esto era If Love Is Good to Me, interpretado por la grandísima Sarah Vaughan. Qué hermoso, la verdad. No había escuchado casi ningún tema de estos, excepto el primero, que lo había interpretado Julie Andrews, como habías contado antes. Sí. Hermoso. Gracias por ofrecernos estos gustazos de música, Raúl. Un manjar. Ah, genial. Pues ahora vamos a escuchar otra balada compuesta por Duke Ellington, que se llama In a Sentimental Mood, que quiere decir con un humor sentimental. Desde Radio Crash en Gijón, ya en veranito, por fin, con un calorcito, con pantalones cortos, días de playa, hay que aprovechar. Gente de Gijón, aprovechen esto. Son 2 meses de verano que los tenemos que sacarle bien el juguito. Sí. Vamos con el tema. In a Sentimental Mood. Pero voy a contar una pequeña historia. Cuenta tus historias. Sobre él, porque Duke, que como la semana pasada vimos, contaba a veces anécdotas un poco fantásticas de sus composiciones. ¿Es el de la cocina con la madre? El de la cocina con la madre, exactamente. Pues él decía que una noche, en uno de sus conciertos, dos mujeres del público empezaron a pelearse. Y que para calmar el ambiente, compuso y tocó esta canción en el momento. Y dice que acto seguido ambas mujeres se separaron y se reunieron alrededor del piano, como si estuvieran hipnotizadas por la melodía. Bueno, acá el Duke terrible, ¿eh? Sí. Mamita con Duke. Pero bueno, sea o no verdad, sigue siendo una de sus composiciones más conocidas. Vamos a escuchar In a Sentimental Mood. Sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that gloom on the wings of every kiss drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. Dream to call you mine, to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine in a sentimental mood. Call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine in a sentimental. Loving sentimental, sentimental. Esto era In a Sentimental Mood, compuesto por Duke Ellington y con letra de Irving Mills y Manny Curtz. Para acabar este disco, vamos a escuchar una última balada que se llama Vanity, que se traduciría como Vanidad. La letra de esta canción habla de que la gente la llama vanidosa por preferir estar sola que divirtiéndose con los demás, al ellos no saber que simplemente está escondiendo la tristeza de un desamor. Esto es Vanity. A veces mejor solo que mal acompañado, o sola que mal acompañado. Because I'd rather be all by myself instead of laughing with the crowd. If I don't care to be part of their gaiety, they often say to me, don't be so proud. But how are they to know I'm looking high and low for love that used to be my own? I never even glance when I'm offered new romance. I can't because I'm yours alone till you forgive again. I'll never live again, so will it be as long as we are far apart. It may be vanity to think you'll come to me, but is it vanity to hide a broken heart? Esto era Vanity, compuesto por Bernard Biermann, Jack Manus y Guy Wood. Y con ella terminamos el disco After Hours de Sarah Vaughan. Hermoso disco, me encantó. Ah, me alegro. Súper lindo. Y que estaba con Moon de Lowe a la guitarra y George Duvivier al contrabajo. Qué lindo el contrabajo ese, ¿eh? Te daba ganas de tocar, ¿eh? Sacar sí. El tush y darle ahí. Sí, sí, pero es que estas formaciones para un disco de jazz son muy extrañas. Voz, guitarra y contrabajo, pocas veces lo he oído y es impresionante. No, por lo menos super este lindo. Disco, tremendo. Súper lindo. Gracias por regalarnos estos juguitos mañaneros. Muy lindo. Y nada, ahora vamos a pasar a la sección de tango, presentado bueno. Por el maestro Alejandro Rollina. Gracias por lo de maestro, me parece demasiado largo. Entre tango y jazz. Radio Crash. Nacieron todos los más coferos del arrabal. Y cuántas noches a mis oídos llegaron ruidos del guitarrear. Y en las tenidas del conventillo me hicieron taura para tanguear. Calle de mis primeros principios fuiste donde comencé a copar, calle. Por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabar. Y aunque he sufrido en esta ausencia las consecuencias de un berretín, por ti he perdido a mi viejecita, mis 20 abriles todo perdí. Y los recuerdos aún no han borrado mi cruel pasado, mi horrible mal. Yo te perdono, nada reprocho, en mi callecita, costa del mar. Calle de mi primer principio fuiste donde comencé a copar, calle. Por ti me hice milonguero, me embriagué con tu bullicio y el tango ha sido mi vicio en mi vida de arrabal. De Arturo Senes y Román Machado, el tango Isla de Flores, en la voz de Carlos Gardel. Isla de Flores es una callecita de Montevideo, en el Uruguay. Y la verdad que es una calle bastante... Por eso dice tango, en tus calles de vicios, me dice tanguero, porque bueno, eran calles pegadas a lo que es la costa de Montevideo. Y un lugar bastante turbio era en aquella época. Ahora quizás esté un poquito mejor. Y esa calle se hacían las comparsas, un ambiente muy de gente negra de la parte oriental del Uruguay. Ahora esa calle también tiene un trozo que la municipalidad de Montevideo, como Gardel grabó ese tango, compuesto por Cenes y Machado, que eran los dos uruguayos, pianista y periodista y poeta. Y ese, la calle Isla de Flores tiene un trozo que se llama también la calle Carlos Gardel. Así que antes era toda completa Isla de Flores y ahora hay un trozo que se llama Carlos Gardel en honor a nuestro querido cantor. Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Avenida Manuel Llanesa 35. Variedad de bailes: flamenco, salsa, bachata, ballet, danza creativa, swing, tango, danza urbana, pilates, yoga y demás. Están organizando el campamento de verano a cargo del profesorado especializado en danza infantil y juvenil. El teléfono de la escuela: 611-01-7404. También están organizando algunos talleres intensivos para el mes de julio. Aparte de pilates y yoga, que continúa el mes de julio, muchos bailes van a ser algunos talleres los primeros 15 días de julio. También están las inscripciones abiertas para el comienzo del curso 21-22. Escuela de Danza Tango Brujo, Manuel Llanesa 35, 611-01-7404. Siempre tenemos de sintonía el tango Cite Tango de el gran Astor Piazzolla. Esta también era la sintonía de una serie que se llamaba Los Simuladores, allá por el 2004, serie en Argentina hecha. Muy buena, tuvo mucha, mucha difusión. Muchos fans están esperando a ver si hubo dos temporadas y esperando a ver si ahora mismo sale otra. Y la verdad que todos estamos esperando que salga otra. Si alguien le quiere echar una mirada, en YouTube están los capítulos de Los Simuladores. Bueno, la semana pasada dejamos en la historia del tango la Guardia Vieja, entrando ahora en la Guardia Nueva. Como habíamos comentado, de 1895 a 1925 estaba denominado la etapa de la Guardia Vieja. En el 25, ya con el cantor Carlos Gardel haciéndose solista en su carrera, y la orquestación que formó Julio De Caro, que tenía 24 años en ese momento, con su orquesta revolucionaria, empezó a cambiar un poco toda esta revolución tanguera. El sonido decariano, que se le llamó, la forma de tocar, también lo que fue mucha influencia impulsada por la radio, y ya en la década del 30 el cine sonoro. La orquesta de Julio De Caro, que también estaba integrada por su hermano Francisco De Caro en el piano y el hermano Emilio en el violín, con los bandoneones de Pedro Mafia y Luis Petruccelli, y el contrabajista Leopoldo Thompson, que era un capo del contrabajo, formó el sexteto de Julio De Caro allá por el 24. Después, más adelante, apareció Pedro Lawrence, formando con Pedro Mafia el mejor dúo de bandoneones de la historia del tango. De Caro, lo que hizo también en la interpretación fue apoyar mucho su música en la armonía, que tendría una enorme influencia en la forma de tocar el tango de ese momento. Aprovechó mucho también sus conocimientos del conservatorio. Técnicamente aportó la innovación que, imperceptible para los aficionados, pero de gran importancia para los músicos, que era quitar el 2x4, que se tocaba más en la parte de la Guardia Vieja, y hacerlo en 4x8. Eso, la verdad, que dio una energía muy potente para los ejecutantes del tango. Ahora voy a poner un tanguito de Julio De Caro, ya para ir dejando la parte de Cariana e ir llegando a la parte del 30 y del 40, que es como la etapa de la Guardia Nueva. Julio De Caro también incursionó un poquito, porque, como comenté en otros programas, el tango y el jazz iban de la mano también. Muchas orquestas de la década del 10 y del 20 tenían formación de tango y formación de jazz. Y él, que estuvo un poco también grabando en Estados Unidos, un jazzero de la época, ya averiguaré quién era bien, le regaló un violín corneta, que en este tango que va a sonar ahora, si prestan atención, el sonido del violín no es del típico violín de siempre, tan dulce que estremece, sino es un sonido un poquito más fuerte, un poco más... no es tan dulce, pero bueno, es algo singular y particular que metió Julio De Caro. También en aquella época, al no haber tanta amplificación, los instrumentistas tenían que hacerlo fuerte, sonar como sea un poco más fuerte. Muchas veces se decía que los contrabajistas no eran los mejores que tocaban, sino los que tocaban más fuerte, eran los que más contrataban. Y acá en el tango Amurado, de letra de Grandis y música de Pedro Mafia y Pedro Lawrence, en la parte final, donde están la variación de los dos bandoneones, de Pedro Mafia y de Pedro Lawrence, se escucha el violín corneta de Julio De Caro. Entonces los voy a dejar con el tango Amurado, grabado en 1927 por el sexteto de Julio De Caro. Thank you. el tango Amurado, interpretado por la orquesta de Julio De Caro, con ese violín corneta que mi amigo Raúl me miraba como diciendo, ¿qué es eso que está sonando por ahí? Sí, suena súper extraño. Es raro el sonido del violín corneta. Pero bueno, fue ahí una cosa que la gente estaba probando, innovando, en esa época del 20, 1927. Ahí estaba el bandoneón de Pedro Mafia, que Pedro Mafia tuvo un papel terriblemente enorme en la historia del bandoneón, porque hasta ese momento prácticamente los bandoneones es como que hacían un poco de flauta, que es lo que había quedado atrás hacía años antes, y de organito. Pero Mafia le sacó los secretos de ese instrumento, se lo sacó del fondo del bandoneón, sonidos que nadie había descubierto antes. Tras sufrir una infancia de cadenazos de un padre brutal que lo tenía obligado a pasar la gorra cada vez que tocaba y lo encadenaba en su casa, él de ese bandoneón descubrió algo que ya por esa infancia tan horrible, encontrarle ese sonido grave, bastante soñador y frecuentemente triste al bandoneón. De ahí ya todos los bandoneonistas que vinieron siguieron ese camino de esa forma de tocar el instrumento. Entonces dices que su padre le encadenaba... Lo tenía encadenado. Eso dicen con una infancia horrible que lo ha tenido el gran maestro Pedro Mafia. Compuso muchos tangos y el padre era un maltratador, un alcohólico, y lo obligaba a pasar la gorra en la calle siendo él un niño, tocando el bandoneón. Y claro, cuando no estaba pasando la gorra, lo tenía encadenado en la casa. ¿Para que estudiara? Para que estudiara, se la pase tocando y aprendiendo mejor a tocarlo. Menuda forma. Pobre niño, la verdad que... Un desastre. Es una locura. Un desastre, una locura. Pero gracias a eso tenemos un gran bandoneonista. Bueno, sí, espero que... me hubiera gustado que no hubiera sido gracias a eso, la verdad, sí. Pero bueno. Pedro Mafia dio mucho al bandoneón, la verdad. En la década del 20 empezaron a surgir varias orquestas, algunas que ya estaban tocando, como la de Osvaldo Fresedo, la de Francisco Canaro. Francisco Canaro ya venía con su orquestación desde el 15, y Fresedo también desde finales del 10, con la típica Selec, que en otro momento, en otro programa, tocaremos y pondremos algún ejemplo de la típica Selec, que ya fue la primera prácticamente pasar de compás, de habanera, al 2x4 en el tango. Ahora vamos a escuchar, vamos a poner un tango bastante famoso, lo que es allá en Argentina, quizás en España también se conozca, de Canaro y Caruso, el tango Tiempos Viejos. Esta es una grabación del 31 de la orquesta de Francisco Canaro. Francisco Canaro decía que con dos formas de tocar, el tipo se hizo millonario. No era una orquesta compleja musicalmente hablando. Para los bailarines es cómoda porque te toca todos los tiempos igualitos. Todos los tiempos. Parece que son todos iguales. No tenía mucha complejidad en la orquestación. Sí tenía muy buenos instrumentistas, muy buenos y muy buenos cantores también. Acá está Charlo con la voz de él, que la verdad que Charlo, capo en su forma de cantar, una perfección en la calidad de su voz. Y el tango Tiempos Viejos es un tango muy bonito y es un clásico de allá. Quizás alguien lo conozca, así que lo voy a dejar con la orquesta de Francisco Canaro con el tango Tiempos Viejos 1931. Thank you. acuerdas, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros? No se conocía coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlo, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. Canaro y Caruso, tiempos viejos. Mandamos un saludito acá desde Radio Crass en Gijón a nuestro amigo Fer, que nos está escuchando desde Madrid. A mis queridos amigos de la infancia, Leucho, Javier, que están desde allá, desde Buenos Aires, escuchando en directo acá Radio Crass entre tango y jazz, a Raúl Beltrán y a mí. Mis queridos amigos, que les mando un beso y un abrazo enormes. Acá contando las historias de tango que tanto me emocionan y tanto llenan. Bueno, acá escuchamos la orquesta de Francisco Canaro. Una gran orquesta, muy buenos instrumentistas siempre tuvo Canaro, como dijimos antes. Él era violinista, pero ya en la década del 20 dejó de tocar y mandó a dirigir la orquesta. Dio mucho al tango Francisco Canaro. También, como decíamos antes, en la década del 20 formó una potente orquesta Osvaldo Fresedo. Que Fresedo, la verdad que era como una orquesta más selecta, donde las clases altas eran las que más le gustaba la orquesta de Fresedo. El pianista de esa época, en una época, fue el gran Carlos Di Sarli, que después también, en la década del 40, Di Sarli siguió con ese estilo de música más fina, más para las clases altas. Decían que en la década del 40 la orquesta de Carlos Di Sarli era la más cara para contratar. Bueno, cada uno siempre elige, ¿no? Como todo en el mundo, o mientras se pueda. Vamos a escuchar por la orquesta de Fresedo, de 1934... el tango Después del Carnaval, un tango compuesto por José Amuchastegui Ken en la orquesta de Osvaldo Fresedo. Que Fresedo, antes de arrancar, me también incursionó un poquito metiendo arpa, metiendo batería, algunos instrumentos así para darle un poquito de diferentes sonidos al tango. Después del Carnaval, Osvaldo Fresedo. Thank you. noche que lloraban los violines, un triste tango de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas al morir Momo se disipó. Y con mi dolor a solas lloré la muerte de mi ilusión. Después del carnaval, de José Amuchastegui Ken, en la orquesta de Osvaldo Fresedo, el pibe de la Paternal. Al contrario de Julio De Caro, que no metía tanto a los cantores, prácticamente muy poco, Fresedo sí, y siempre buscando cantores muy delicados, sin temas que tengan lunfardo, que el lunfardo es la jerga del tango, la jerga barrio bajera, que eso ya hablaremos en un programa del lunfardo, pero bueno, el lunfardo fue como creado en las cárceles de Buenos Aires, que lunfardo significa ya, la palabra de lunfardo significa ladrón, y los reos que estaban en la cárcel, para que no entiendan los guardias, hablaban el lunfardo, hablaban palabras que provenían del francés, del italiano, de España, que se fueron transformándose un poco, y después también una forma de hablar muy particular, que es hablar al revés, que es alberre. En vez de decir café, feca. Y así fue más o menos convirtiéndose, que después se hizo popular, y en las calles ahora mismo también se habla, no de corrido, pero sí se habla entre amigos y colegas, vamos a tomar un feca. Y entonces todas esas fueron inclusiones que metió el tango mucho en lo popular. Pero, como decía la orquesta de Osvaldo Fresedo, no utilizaba el lunfardo. Por eso eran las preferidas de las clases altas. Ya siguiendo en la década del 30, el cine sonoro también argentino y mundial empezó a meter también bastante influencia en lo que fue meter el tango en todo el mundo. Ya la radio y el cine ya fue como que el tango ya se hizo muy potente. En la década del 30, en el 32 exactamente, fue la primera película sonora argentina que se llamaba justamente Tango. Y había muchas actrices y actores del mundo del tango. Estaba Tita Merelo, Azucena Maizani, apareció bailando el cachafaz, Gómez también estaba, el cantor, y Galán también, que después fue muy actor de esa época del 30. Y Carlos Gardel, que ya empezó a viajar por todo el mundo, en París filmó varias películas, pero ya en Estados Unidos con la Paramount, grabó a unas cuantas películas. Vamos a escuchar el tango Volver, por Carlos Gardel, de Gardel y Lepera, que él lo grabó para la película El día que me quieras, creo que fue. No, la película El día que me quieras no. Creo que fue el tango en Broadway. Una de estas películas que hizo Gardel, muy famosas, con la voz de Carlos Gardel, la orquesta de Tucci, grabado en Nueva York, el tango Volver. La primera grabación de este tango, que lo grabaron muchísimas personas y lo sigue grabando hoy en día. Carlos Gardel, Volver. No adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. De Gardel y Lepera, Volver, en la voz de Carlos Gardel. Bueno, ahora en Argentina son las 7:50. Leucho me está escuchando con Pau, un beso para Pau, y mi hermano Fabi con mi ahijada Isa. Les mando un beso enorme a todos allá en Buenos Aires, saben que los quiero con todo mi corazón. Un beso a mi ahijada, a mi sobrina Cata y a vos, querido Fabi, Leucho y todos, y todas las que están ahí escuchándonos. Bueno, ahora vamos a seguir porque me queda poco tiempo. Ya en el 35 entró una orquesta que revolucionó a la juventud de esa época. Porque al final la juventud de la década del 20, en la década del 35 ya no eran jovencitos. Entonces los pibes adolescentes de la década del 30 no querían saber nada con bailar el tango. Pero entró Juan D'Arienzo en 1935, volvió al 2x4 con una orquesta súper acelerada y los pibes de esa época llenaron las pistas de baile. Así que vamos a escuchar el tango Nada Más, grabado en el 37 con la orquesta de Juan D'Arienzo, de Juan D'Arienzo la música y Luis Rubinstein la letra, con la voz de Alberto Echagüe. Nada Más, Juan D'Arienzo, el rey del compás. Thank you. mi vida, sin el fuego de tus ojos, y mi alma ya perdida sangrando por la herida se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Nada más de Juan D'Arienzo y Luis Rubinstein. Orquesta de D'Arienzo, el rey del compás, metía caña y caña y caña y los bailarines enloquecidos. Me dice Fabi que mi ahijada dice toga en vez de gato. Esa es mi ahijada, por eso es mi ahijada. Santi querido, abrazo enorme para vos también que nos estás escuchando desde Buenos Aires. Gracias por... Les gusta mucho nuestro programa, Raúl, desde Argentina, ¿eh? Somos internacionales, claro, ya. Che, como tiene que ser. Esto va para arriba como pedo de buzo, che. Seguimos ahora, porque ya queda muy poquito tiempo. Vamos a meter en el 37, entra la orquesta de Aníbal Troilo, que revoluciona también porque los cantores hasta esa época hacían el estribillo, eran estribillistas. Y con Aníbal Troilo... Y la voz de Francisco Fiorentino, Fiore para los amigos, entró a ser ya la primera, la parte A y la parte B. Que eso también fue otra revolución. Estaríamos entrando ya en la década de oro del tango, como se le llamó a la década del 40, que era un poquito más larga que solo el 40. Vamos a escuchar el tango, que fue la primera grabación, o la segunda que tuvo con Fiore. En aquella época se tenía que grabar velocidad rápida como la de Juan D'Arienzo, aunque ya empezaban cada uno a meter su estilo, ya empezaba a diferenciarse todos los estilos de cada uno y de cada una de las orquestas. Así que vamos a escuchar el tango Te aconsejo que me olvides, del gran bandoneonista Pedro Manfia, que hablamos antes, con letra de Jorge Curi, en la orquestaza del gran bandoneón, el bandoneón mayor de Buenos Aires, Aníbal Pichuco Troilo. Carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún ella conserves vos. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga que le cuente a tu marido nuestra íntima mitad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. No comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, pero me ibas a olvidar. Y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. hiciste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Te aconsejo que me olvides, de Pedro Mafia y Jorge Curi. Estamos llegando ya al final. ¿Quedará tiempo a poner un poquito de la yumba de Pugliese? Por supuesto. Qué grande. Que el tango, Te aconsejo que me olvides, fue una revolución también. Sigue siendo, cuando suenan las pistas de baile, arrolla, pero no sabes, se llenan las pistas de baile. Bueno, voy a dejar saludos ya para ir rematando al equipazo de Tango Brujo, a toda la gente que nos está escuchando ahí, a mis amigos de Argentina, que también andan por México, por Estados Unidos, desparramados por ahí. Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Llanesa 35, inscripciones abiertas para el curso 21-22. No se queden afuera, 611-017404. 611-017404. En 1939, ya para rematar el principio de la década del 40, la década de oro del tango, entra el maestro Osvaldo Pugliese, que la semana que viene ya seguiremos contando su historia, con un ideal muy potente Pugliese, y él también hizo la revolución para la forma de tocar el tango. Él metió lo que es el yumbeo, que ahora mismo todo músico de tango es otra forma de tocarlo. Está el marcato en 4, marcato en 2, la síncopa y la yumba. Está metido en la forma de tocar el tango. Así que voy a dejarles el tango La Yumba, grabado en 1946 por la orquesta más longeva que tuvo el tango, que duró desde 1939 hasta la muerte del maestro en 1995. La orquesta de Pugliese, con el bandoneón de Ruggiero, con el pedazo de contrabajista que tenía. La semana que viene voy a incursionar un poquito más en su orquesta. Y vamos a cerrar con el tango La Yumba, grabado por Pugliese en 1946. De Osvaldo Pugliese, La Yumba. Thank you. La Yumba, por el maestro Osvaldo Pugliese. Son las 13:04. Rematamos la función de hoy. Este domingo, 8 de la tarde, Loca Bohemia en... el Dream Planet, enfrente de la escalera 7. 7, entre la 7 y la 8, por ahí andamos. Así que los y las esperamos para que vengan a vernos. Disfruten de este calorcito. Día de playa, che, Raúl. Agarramos el coche y vamos para la playa. ¿Qué te parece? Por supuesto. Claro, hay que aprovechar. Che, un poquito, un chapuzón, por lo menos. Bueno, que tengas una buena semana, compañero Raúl. Lo mismo, y nos vemos aquí en Radio Crash la semana que viene. En Radio Crash, entre tango y jazz. Así que hasta el miércoles. Gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a ver o a oír.